Y en línea tenemos ya a Johnny Yalli de la Concipo, Amalia Pando, Maggie Talavera nos acompaña acá en Cabildeo. Don Johnny, muchas gracias por acceder a esta llamada. Ustedes harán una parada simbólica, una representación de su efeméride, también muy aparte a la que haga el gobierno en Potosí. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, Amalia. Muy buenos días. Un saludo cordial a esa linda tierra paseña desde la ciudad de Potosí. No, nosotros como entidad cívica, el año pasado hemos hecho siempre un desfile cívico. No estamos rindiéndole homenaje a ninguna autoridad cívica, ni sindical, ni nada, ni a ningún dirigente. Más al contrario, recordamos nosotros, ya que mañana van a recordar tal vez de la revolución del año 1810, recordando los 206 años. Lo vamos a hacer por nuestra tierra, por esa tierra que nos ha dado una sede. Lo vamos a rendir a nuestra linda tierra potosina, a nuestra segunda patria. Yo creo que todos los potosinos estamos en la obligación de poder demostrar el civismo, demostrar el patriotismo a nuestra tierra. Lo hemos sacado la convocatoria, hemos sacado a las autoridades políticas manejadas tal vez de alguna otra manera. En este momento está sufriendo algunas organizaciones, más que todo algunos mercados, tanto algunas instituciones, trabajadores quienes están como empresas públicas, está sufriendo algún adelantamiento. Es por ello que el Comité Cívico está sacando una reunión de emergencia con el único punto para analizar el tema de amedrentamiento y amenazas por a las organizaciones e instituciones por parte de algunas autoridades. Para hoy estamos convocando. No puede ser, el pueblo quiere estar con el Comité Cívico, quiere rendir el homenaje a Potosí, y no puede ser que las autoridades desde el día de ayer estén corretando, estén amedrentando, indicando que van a reordenar los mercados, ya no va a haber en las calles. Hay un proyecto que se está haciendo en algunos mercados, se está viendo un arreglo o una refacción, todo, entonces eso va a paralizar, y así se está viendo amenazas, como hay en algunas empresas públicas también, que van a ser descontados y van a estar con el Comité Cívico, que no va a haber el bono, etcétera, etcétera. No puede sufrir esta clase de amenazas. Nosotros también como dirigentes no nos gustaría confrontarnos, somos potosinos, solamente recordamos, hoy estamos pudiendo recordar, digamos, un día, recordando tal vez el aniversario de los 206 años de la revolución. Entonces no es bueno que algunas autoridades políticas de esta manera manipulen algunas instituciones. Señor Yalli, esta mañana el gobierno ha anunciado que llegará a Potosí con el proyecto hecho para instalar la añorada fábrica de cemento en Potosí, una fábrica que es estatal. ¿Cuál es la respuesta suya? ¿Tenemos que aplaudir con entusiasmo esta iniciativa del gobierno? Amalia, yo soy muy cuidadoso. Me enseñó la experiencia, me enseñaron mis autoridades. Yo tengo una ley promulgado por el mismo presidente Juan Evo Morales Ayma. Una ley del día 12 de enero del año 2010. Ahí están senadores Ortiz, Óscar Ortiz, Orlando Cariaga en su oportunidad. Aquí está en la nota. ¿Quiénes han hecho gestión en esa oportunidad? Ha firmado el presidente del estado para Chica, un aeropuerto internacional en la ciudad de Potosí, promulgado por el señor presidente Juan Evo Morales Ayma, firmado por él el 12 de enero del año 2010. ¿Cuántos años han pasado? Y hasta ahorita esta ley no se ha cumplido. Por eso es que los potosinos hemos estado en varias movilizaciones. El año 2010 hemos estado por esta ley 19 días paralizadas. Por esta ley hemos estado paralizados durante 27 días el año 2015. Una caminata que ha durado 12 días hasta la sede de gobierno. Entonces, nosotros estamos aquí conscientes de que autoridades, a veces demagógicamente, lo entregan. La palabra se lo lleva el viento. Los documentos se quedan ahí. Queremos obras reales, verídicas. El día que entrega, aquí está el dinero, aquí dejo, aquí está garantizado, aquí está el proyecto, aquí. Yo me comprometo, aquí está todo, el 100%, la empresa contratada, todo. He indicado, le vamos a poner. Solamente son palabras en este momento, que nada es cierto. Estoy hablando de una ley que ha hecho el presidente que no ha cumplido. Por ello nosotros vamos a esperar, vamos a hacer seguimiento como entidad cívica, si realmente se cumple o no se cumple este decreto que ha indicado hoy por la jornada, hoy por la mañana ha indicado el presidente del estado aquí en la capital. Entiendo su cautela, porque tiene razón, el 10 firmó una ley y el 16 hoy firma un decreto que está por debajo de la ley. Tiene razón los potosinos de decir, ver para creer. Le agradezco mucho este contacto y estaremos con usted el 10 de noviembre a nombre de Maggie Talavera, que es periodista de Santa Cruz. Le mando un gran abrazo, mío propio, de todo el equipo de Cabildeo. Y el 10 estamos en contacto nuevamente para que nos cuente de si los potosinos se amedrentaron, lo veo un poquito difícil, o si salieron en esta marcha para hacerse ver, porque entiendo estará el presidente Evo Morales allá anunciando esta fábrica de cemento. Le agradezco el contacto y será hasta pasado mañana. Muchas gracias, muy buenos días.